Amigos oyentes de Opinión, regresamos a esta tercera parte del programa Fin de Semana. Hoy día es viernes y para ahondar los aspectos relacionados al tema de los derechos humanos y a propósito del señor Telmo Hurtado, que llegó extraditado de Miami, ¿no? Tenemos al señor Francisco Soberón. Don Francisco Soberón, ¿cómo está? Buenas noches. Es director ejecutivo de APRODE, que es una organización que vela por los derechos humanos en el Perú. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Habla Máximo Charapaqui. ¿Qué tal, Máximo? Un gusto estar en tu programa aquí desde la Plaza Bolognesi. Arrancamos esta gran marcha y movilización de la Plaza 2 de Mayo y ahora nos dirigimos hacia la Plaza San Martín. ¿Cuál es el motivo de la marcha, Francisco? Bueno, esta marcha ha sido convocada por varias decenas de colectivos, de jóvenes, de grupos culturales, organizaciones de derechos humanos, grupos de familiares. Esta marcha se realiza en el marco de que el día 17 de julio, 18 de julio, se va a recordar los 19 años de los crímenes de la Cantuta, y como una expresión de rechazo a la pretensión de otorgar un indulto de impunidad a Alberto Fujimori. Y además, esta marcha también se da en el contexto del arribo del carnicero de los Andes, Telmo Hurtado, responsable de los crímenes de Ajomarca. Así que son varias razones las que impulsan y motivan a que nos hayamos juntado el día de hoy en esta movilización que realmente es muy dinámica, muy activa, con distintos grupos juveniles, grupos de familiares, que están marchando por la avenida Alfonso Ugarte. Ahora estamos en la Bolognesi y nos dirigimos hacia la Plaza San Martín. En el caso de Telmo Hurtado, que ha sido extraditado, Francisco, ¿cuál es la opinión del colectivo de derechos humanos, de APRODE? ¿Qué debe, de alguna manera? Sí. Coméntanos. Bueno, nosotros hemos acompañado el caso desde sus inicios. Claro. Yo tuve la ocasión de estar acompañando a la Comisión Vallerriestre en el año 85, cuando visitábamos Yosquipampa, Ajomarca, la provincia de Vilcabamba y el cuartel Los Cabitos, donde se entrevistó a Telmo Hurtado, donde reconoció sus crímenes, en donde trató de justificar que lo hacía en defensa de parlamentarios elegidos en elecciones libres. Y por eso, luego de un fraudulento enjuiciamiento de penas menores en el pueblo militar y luego de la amnistía que se acogió al amparo de la ley de Alberto Fujimori, Telmo Hurtado viajó a los Estados Unidos, pretendió evadir la acción de la justicia. Allá fue procesado y condenado en el pueblo civil por crímenes de derechos humanos y de lesa humanidad, y ha sido condenado a pagar $30 millones a los familiares. Por tanto, ahora esperamos que con el mandato de detención se haga presente en el banquillo del juicio oral en el caso Ajomarca y sea condenado a los 25 años de prisión que el Ministerio Público ha solicitado por su responsabilidad. Pero además que dé la información sobre las responsabilidades de quienes consiguieron, planearon, encubrieron el crimen de Ajomarca. Francisco, en ese aspecto te iba a pedir, ¿y por qué no se ha asumido la responsabilidad política en aquel momento de los gobernantes que asumían responsabilidad obviamente en esta coyuntura? Lo que sí, bueno, sucedió fue en el tema de Fujimori. La responsabilidad política ha sido señalada en el informe de la Comisión de la Verdad, y ahora lo que se habrá que determinar es que haya adicionalmente responsabilidades penales. Solo el desarrollo del juicio, en este caso a Ajomarca, o en el Frontón, o en Callara, o en los crímenes de Rodrigo Franco, determinará si hubo o no responsabilidad penal del expresidente García en ese periodo de su primera administración. Bueno, te agradecemos bastante y deseamos éxitos a esta movilización, obviamente totalmente pacífica, en pro de la defensa de los derechos humanos. Así es, efectivamente, esas son las características de toda movilización con la cual estamos comprometidos. Gracias, estuvimos con el señor Francisco. Gracias, Francisco, tus palabras finales. Bueno, estuvimos con el señor Francisco Soberón, representante de APRODE, que en estos momentos están movilizándose por la Plaza Bolognesi en protesta contra la posibilidad de que el señor Alberto Fujimori, responsable de los crímenes de lesa humanidad, específicamente en el caso, por ejemplo, de los alumnos de la Cantuta y de Barrios Altos, pretenda liberársele a solicitud incluso de miembros de vinculados a la señora Keiko Fujimori. Ellos tienen obviamente un argumento totalmente sólido y que mencionan de que esto no se debe permitir. Además, coincide con la presencia del señor Telmo Hurtado, que llegó extraditado de Miami. Bueno, vamos a ir cambiando de temas, amigos oyentes. Hoy día hay una protesta que se está realizando en inmediaciones de la vivienda del señor Isaac Humala. Isaac Humala, obviamente, es el padre de la familia Humala. Hay un grupo de ciudadanos que están movilizándose, o se han movilizado en transcurso de la tarde, un grupo encabezado por el señor Fidel Supo Umpiri, ¿no? Ellos protestan por el hecho de que el señor Ollanta Humala no haya respondido oportunamente en relación a la reunión que tuvo su hermano menor Alexis, ¿no?, con las altas autoridades rusas. Ellos mencionan, o este señor menciona, nos da a entender que Ollanta Humala en la campaña nos mintió, nos engañó, que iba a luchar contra corruptos, ahora no dice nada, se esconde de la prensa y se esconde del pueblo, manifestó. Entonces, bueno, hay alguna curioso, hay un grupo de ciudadanos que obviamente están vigilantes y que han apoyado la candidatura del nuevo presidente Ollanta Humala, pero que están obviamente vigilantes ante cualquier posibilidad o atisbo, ¿no?, de negociados que se puedan generar antes y después, y me imagino durante el gobierno nuevo. Yo creo que esto es importante, la sociedad civil está mucho más alerta, porque además esta ha sido una propuesta que se ha ido desarrollando durante la campaña como una alternativa y una necesidad, en la medida de que la población esté mucho más atenta, participe activamente y tenga manejo de la información adecuada y oportunamente, indudablemente la posibilidad de actos de corrupción en el futuro gobierno van a ser mucho menores de los que ha venido sucediendo cuando la participación de los ciudadanos de nuestro país es muy mínima, ¿verdad? Hay otro aspecto, amigos oyentes, que vamos a ir comentando. Bueno, el tema del paro, ya habíamos mencionado nosotros que era importante que se cambie los modelos de buses en el servicio de transporte urbano. Yo creo que esa es la mayoría de la población está pensando, porque todo el mundo pierde tiempo, ¿no? Es específicamente en el hecho de que las combis tengan que ser reemplazadas, por ejemplo, por unidades de mayor capacidad, ¿no?, que consuman incluso gas, como ya viene pasando en muchos países de Europa especialmente y en Estados Unidos, de manera tal que tengamos pues la posibilidad siquiera en algo conservar el medio ambiente y purificar el aire totalmente contaminado, disminuir la contaminación del aire, especialmente en las zonas donde hay bastante confluencia y tráfico, por ejemplo la avenida Bancay, ¿no? Uno cuando llega a esa zona hasta percibe pues una serie de molestias de tipo física, hasta emocionales, porque es alta la contaminación que genera una serie de problemas no solamente en la salud física, especialmente en las enfermedades respiratorias. Bueno, vamos a abrir en esta oportunidad a todos los oyentes que deseen participar. Tenemos Javier de la Molina, que insistentemente está llamando, me imagino que tiene una atingencia importante. Javier, ¿cómo estás? Hola, Max, ¿qué tal? ¿Qué de tu vida, Javier? Aquí, oye, viendo todos los eventos que cotidianamente pasan. Es bueno de que uno se involucre, Javier, porque dice, si uno deja que otros hagan política, ¿verdad?, obviamente nosotros vamos perdiendo espacios, no dejemos que otros hagan política por nosotros. Así es. Oye, fíjate, pero es increíble cómo esta reacción de esta gente que va a la casa del papá de Humala a reclamar inmediatamente por una situación de hoy, ¿no? Pero si así va a ser de todo, no se va a poder gobernar, ¿eh? Hay que decirle a esta gente que se tranquilice, porque cuando ya el hombre juramente, palo le va a caer. Ah, bueno. ¿No te parece? Sí, pues sí. Yo creo que hay que recuperar tranquilidad. Nosotros habíamos dicho que ya cerramos el caso este, estábamos dando como una información, porque ya ha habido un pronunciamiento oficial de Gana Perú, ya el señor Alexis Humala ha tomado sus responsabilidades, ha asumido, y finalmente yo creo que hay que ya dar la oportunidad y tranquilidad para que el nuevo gobierno pueda asumir con total responsabilidad todas las acciones que le corresponden. Amigos oyentes, regresamos después de una pausa y ustedes pueden hacer el uso del teléfono para llamarnos al 224-2363 y al 225-3344 para que nos brinden su opinión libre. Regresamos después de una pausa.